Noche tras noche pienso, porque no tengo tu amor, y vuela el recuerdo mágico de una canción que llega hasta mí como hombre en el viento. Puedo sentir en mis labios tu aliento. ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? Noche tras noche pienso si perder el corazón en medio de este silencio desolador. Que trae a tu nombre, lo aferra a mi cuerpo, que me hace volar en el suelo y el cielo. ¿Cómo se puede olvidar los suspiros de amor entre la noche y el día? En esta cama vacía, se me escapa la vida con esta herida. Mi alma pide perdón entre la noche y el día. Y vuelvo aún más abajo, no sé quién soy. Se me escapa la vida con esta herida. Mi alma pide perdón, mi alma pide perdón. Noche tras noche pienso si perder el corazón